cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel. Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió mamá. Mamá, como dice XRIZ, Juan Luna Barro. Mamá, aquí no hay break, you know. Mamá, Da Bru. Ella sintió mamá. De flores te cubriría, princesa, pero alguien tan bella no le hace falta adorno.